Pero igual le mando un beso a las chicas de la bandita, con mucho cariño de parte de Calilo, de acá del Chaco.